Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Buenos días, Honduras. Buenos días, el mundo. Bienvenidos a Cinema Radio en vivo desde el Mall Multiplaza y transmitiendo a través de esta tu radio Ultra Mi FM. Les saluda Manu Turcios en compañía de dos muy buenos amigos y a la espera de los dos titulares. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo está, Manuel? Bueno, aquí otra vez en Cinema Radio, deseándoles un feliz año, ¿verdad? Estuvimos a final de año, estamos al comienzo. Y está bien, pues aquí estamos siempre en la lucha, ¿verdad? Así es, siempre en la lucha. Y pues un ultra fan que se une a las filas de Cinema Radio por esta edición, Pablo Ardón, bienvenido. No, pues bueno, buenos días. Es un placer para mí estar aquí y ser parte pues de lo que es Cinema Radio, ¿no? Ya en camino vienen a esta cabina lunch ubicada en Mall Multiplaza, don Orlando Cáceres, el creador de la cuarta generación y el artífice de los temas de hoy. Y también don Raúl Morazán, que pues creo que se desveló preparando la neurona cinéfila de hoy. Así que les recuerdo que nos pueden escuchar en nuestras frecuencias en Honduras, en Juticalpa, en el 92.5 FM de su radio, en Comayagua en el 92.7 FM, en Tocoa en el 94.7 FM, que de por esos lados de Tocoa, de Bonito Oriental, ya van a deportar para Tegucigalpa a Ángela Vanessa. Ya esperemos que esté pronto con nosotros. Y también nos pueden escuchar en Choluteca en el 106.3 FM y por supuesto en Tegucigalpa. Cigalpa en el 104.3 FM. Y si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer en nuestra página web, el www.ultramifm.hn, y también en los dispositivos móviles ya avanzados. Y pues si se quieren comunicar con nosotros, créanme que Fran Turcio va a estar contestándole todas sus inquietudes, tanto en la cuenta de la radio que en Twitter, que es @ultramifm, como en la cuenta del programa, que es @cinemaradiohn. Y en Facebook usted nos encuentra en el www.facebook.com/ultramifm. ¿Y qué les parece si empezamos con algo clásico para iniciar esta edición de Cinema Radio? Lo clásico es lo mejor. Claro que sí, lo clásico es lo mejor. Aunque hay cosas nuevas que se volverán en clásicos. Sí, claro, sí. Siempre hay, siempre hay. Bueno, vamos a empezar con el soundtrack de una película que en lo especial creo que a Pablo y a mí nos gustó muchísimo. Pablo estaba recién nacido, creo yo. Los hombres blancos no saben saltar. Oh, está bueno, muy bien. Con muy un bueno. Muy buen soundtrack. Y lo dejamos y con esto iniciamos Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. $500, baby, and you can pick my teammate. Give him the chump. You mean play basketball? Yo, what up, Elo? What's up, baby? Let's kick into some 92 for the basketball. Check it out. Swing. Got to do, but you gotta do, even out. way you're gonna go. White man, light man, just a check as a dope, so he said. Here's the scoop, they shoot, hoop for loop. Go to play, but don't go to say. No matter what you do, they're gonna treat you like a joke. Cause white man just can't jump. En Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits en vivo desde Mall Multiplaza, y pues ya en unos instantes estaremos instalando el Guitar Hero, la gira mundial, ¿no es así, Pablo? ¿O cuál es la versión de Guitar Hero? Es eventual, efectivamente, es el Guitar Hero World Tour, el Guitar Hero 4. Fue el primero que ya tuvo la variedad de instrumentos, incluyendo bajo, batería y también las voces. Interesante, interesante. ¿Vas a jugar, Pablo? ¿Vas a jugar? Tal vez. Puedo darle un poco de... ¿Estás dispuesto a cumplir reto con nuestros ultrafans? Con quien quieran. Podemos darnos un tiempo de jugar. Mira que en la Dimensión X, Fran dijo así, y cuando le mencioné ciertos nombres, dijo que mejor no. Nah, Fran Turcio no tiene nivel. Le falta todavía unos cuantos años. Un saludo a Fran, que este día nos traerá una entrega muy especial de la Dimensión X. ¿Y qué les parece si pues iniciamos con nuestra sección de cartelera para ver qué es lo que todavía se mantiene en la cartelera de nuestro país? Bueno, en la cartelera de la sala de nuestro país se encuentra todavía Life of Pi, que es un viaje extraordinario, ¿verdad? En español. Así es, en español, un viaje extraordinario. ¿Tuviste la oportunidad de verla? Sí, ¿qué te pareció? Fui a ver ayer. Son sentimientos encontrados. Creo que para el público de aquí de Honduras no les va a gustar mucho. Pero para las personas que les gusta lo artístico, lo social, lo, ¿verdad? Interesante estas películas así de buenas actuaciones y una muy buena dirección. Creo que les va a gustar. El 3D está muy interesante. Se miran unas tomas ahí panorámicas y de planos cortos, muy muy buena. ¿Tipo El Señor de los Anillos? No. No se hace. Toma de 15 minutos de las escenas. Bueno, como casi toda la película es del protagonista de Pai, ¿verdad? En el mar, ¿verdad? En un barquito, entonces casi todo es en el mar. Pero hay cameos de ballenas, de delfines, de todo lo que encuentran en el océano, ¿verdad? Entonces, creo que Ang Lee aprovecha la tercera dimensión para usar a todos estos animales, ¿verdad? Ahí en medio del océano. Siempre es interesante también tener la oportunidad de ver algo distinto a Hollywood. Siempre es bueno ver una que otra película alternativa de este tipo para tener un panorama más amplio de lo que es el cine. Así es. Y bueno, vayan a verla, ¿verdad? O sea... por la tercera dimensión y por cultura general, y porque está nominada a un montón de premios. Entonces, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar, pero a mí me dejó muy intrigado el final, y entonces son de estas películas que te ponen a pensar un poco. Sí, es muy, muy interesante. No están a la venta, pero podemos cumplir retos. Sí, es muy interesante esta película. De hecho, es de las películas que generan criterio en el espectador. No es el típico blockbuster de Hollywood, sino que es una película que genera un criterio en quien la ve. Cuando ya se ven los créditos, ¿verdad? Uno puede ver que es una como un conglomerado de lugares, ¿verdad? Y de estudios que la realizaron, ¿verdad? Hay gente de Canadá, hay gente de la India, hay gente británica, hay gente de Estados Unidos. Y todas estas personas, casi todos son artistas visuales, ¿verdad? Sí. Pero está muy bien, las actuaciones están bastante en nivel, en sí. Un nivel superior. Otra de las películas que todavía se mantiene en cartelera es El Hobbit, un viaje inesperado. Muy buena película. ¿Ya la viste, Pablo, por fin? No, no he tenido la oportunidad de verla aún, pero esperamos pues pronto verla, ya que siendo parte de la historia del Señor de los Anillos es prácticamente obligatorio ver El Hobbit. No, y más con el 3D, con los 48 FPS, es obligatorio verla y verla en 3D. Es correcto. También se mantiene en cartelera Hotel Transilvania. Increíblemente, esta película empezó a principios de diciembre, finales de noviembre, y se mantiene en cartelera. Una película animada, infantil, que reúne a todos aquellos personajes de terror, entre comillas, que se vuelven cómicos. Frankenstein, la momia, Drácula. El hombre lobo y sus lobitos. Oír a Adam Sandler ya en un aspecto como Drácula, después de ver lo que había hecho en el cine, es sumamente interesante. Sí, mejor verlo ahí, aunque ganó, ¿verdad? Lo ganó el premio de la gente. Sí, ganó también se mantiene Ralph el Demoledor, Wreck-It Ralph. Ah, ya la miré. Muy buena película, sí, muy buen mensaje. Sí. Buen mensaje, es una película bastante orientada a lo que es el público infantil, por todo el hecho de que en el juego en el que se desarrolla su mayoría. El Sugar Rush. Es correcto. Sí, pero sí pasaron mucho tiempo en el Sugar Rush, ¿verdad? Para mi gusto. Sí. Antes de que entrara al Sugar Rush, hubiera pasado por otros juegos, ¿verdad? Para aprovechando la licencia, ¿verdad? Que tenía Disney ahí. Y la verdad que las licencias en algunos de los videojuegos fueron parciales. En el caso de Mario Bros, no pudieron tener la licencia para Mario. Solo dijo, viene a la fiesta, pero no llegó nunca. Exactamente. También se mantiene Jack Reacher, o Bajo la Mira, como se le conoce en español. Una película de acción. Tom Cruise, pues lejos de ser el papel de Ethan Hawke en Misión Imposible, realmente en este sí le queda. Sabes que no la he ido a ver por una pequeña circunstancia. Mi mamá y mi hermana la fueron a ver y no la aguantaron. No sé por qué. Parece que el principio es como un poco lenta o la trama no encuentra su camino rápidamente. Y como que hay que tenerle paciencia porque de la mitad para arriba es que se pone buena, supuestamente. Conozco varias películas que son así. Un montón. Entre ellas se me viene a la mente Transformers 3. Bueno. Lo que pasa, ni al principio ni al final, pero lo que pasa con criterio, lo que pasa con Transformers 3 es de que ya vas con una predisposición después de haber visto la 2, ¿no? Entonces, la 1 es pasable, ¿verdad? La trilogía entera. No, sí, sí es. Sí, sí. Así es. También se mantiene La Cabaña del Terror, The Cabin in the Woods, una película de suspenso. ¿Ya la viste, terror, hermano? Tú ya la viste, ¿verdad? ¿Y qué tal está? Te soy sincero. Ajá. A mí no me gustó. Es una película extraña. En realidad es una película extraña. Todo el contexto, cómo se desarrolla, cómo llegan a la cabaña. Todo es una película que se requiere paciencia y una mente abierta para al final entrarle a la película en sí. Sí, es que es una película que recibió muy buena aceptación y muy buena crítica en Estados Unidos, porque es como un homenaje al terror, al suspenso. Aquello de los años 80, sí. ¿Y se ve la mano de Joss Whedon o no se ve? Sí se ve. Ah, bueno. Sí se ve, pero eso es lo importante, pero realmente, ¿no? Esperaba más. Sí, sí. Me imagino que no tenían mucho presupuesto y era, como tú dices, un homenaje, ¿no? Sí, la verdad, la película, al principio uno cree que es comedia por cómo comienza la película, pero ya después sí, las situaciones de suspenso y de terror entretienen, que es lo que al final uno busca de una película. Algo que me ha llamado la atención de la cartelera en estos momentos es que volvieron a poner The Watch. Volvieron a poner Vecinos al acecho. Ya íbamos a hablar de eso. Sí. También se mantiene Red Dawn, Amenaza Roja, en cartelera. Esa tengo que verla. No, es un remake, ¿verdad? Es un remake de una película protagonizada por Patrick Swayze. Sí, Patrick Swayze y Charlie Sheen, creo. Estaban cachorros, ¿no? Exactamente, estaban en sus inicios. Sí. Pero muy buena película. Es de esas películas. Con los actores de moda, ¿no? Sí, con los actores de moda. Y tiene un tinte de película independiente por la poca credibilidad que pudo tener la película en Estados Unidos. Pero sí, cuando se trata de que atacan a Estados Unidos, siempre surge un grupo de la nada que se convierte heroico, en un grupo, ¿no? Elite. Sí. Está Chris Hemsworth, creo que Josh Hutcherson, creo que se llama, el muchacho de Hunger Games. Y hay otros actores ahí, jóvenes. Ha de ser interesante, hay que ir a verla. Aprovecho para saludar a Manuel Trinidad, porque dice que está en total sintonía y que está interactuando con nosotros aquí en el Facebook. Dice que nos perdona que hablen mal de las películas de Transformers porque sí fueran malas. Tiene sus cosas ahí, pero la mayoría de la película es... Sí. Son 3-4 escenas por película que al final... A mi criterio no vale la pena verla entera por ver a 3-4 escenas. La media hora que tardó Optimus Prime en transformarse la primera vez. Sí, totalmente. Los estrenos en cartelera de cine de nuestro país son tres. Como ya decías, no sé por qué, vuelve a estrenar The Watch en cartelera. Sí, y Cristiada está también. Según yo ya había pasado y ya estaba en home video y todo. Yo creo que The Watch la vuelven a estrenar a falta de una comedia dentro del cine, porque a pesar de que Hotel Transilvania y las películas animadas son comedias, mucha gente no las mira así. Entonces, a falta de una buena comedia, pues... En lugar de Watch, creo que Ted hubiera sido una buena opción. No sé, creo que Ted ya era muy... No, ya la había visto mucha, y la había visto mucha gente ya sí, también. No, pero la verdad, The Watch cumple con entretener al público que la ve. Es una película que causó, por su temática, controversia en Estados Unidos. Tuvo que cambiar un poco su trama y pasar de ser las típicas historias de un guardia de vecindario a ser de los guardias de vecindario peleando contra extraterrestres. Sí, y contra toda esta controversia con las armas que hay ahora, ¿verdad?, en Estados Unidos y de los jóvenes también teniendo acceso a todas las armas. Entonces, por eso esta película tuvieron que hacerle algunos cambios y retrasarla, ¿verdad?, en algún momento para que pudiera salir a la taquilla. Así es, y como decían, también estrena en cartelera Cristiada, que es una película mexicana dramática e histórica, dirigida por Dean Wright y escrita por Michael James Loeb, con un costo de 110 millones de pesos mexicanos, es decir, como unos 10 millones de dólares. Para el público adulto, ¿verdad? Si quieren ir a ver Cristiada, un grupo de personas aquí luchando por su ideología, ¿verdad?, por su religión. Hay actuaciones de Peter O'Toole, está Andy García, de Eva Longoria, el muchacho chileno este que nunca me acuerdo cómo se llama. Néstor Carbonell. No, el otro. Santiago Cabrera. Sí, entonces, pues para un público adulto, imagino que ha de ser interesante. Para aquellos que disfruten de las películas de historia ficción, se puede disfrutar. Sí. Y también para los pequeños de la casa, estrena Sammy 2, El Gran Escape, que es una película animada belga. Es algo independiente. Son dos directores, ¿verdad? Que ya habían hecho una de Sammy. Son dos directores, creo que se llama, si no me equivoco, Ben Stassen, el director. Pues... Está bueno que en otros países del mundo intenten, ¿verdad?, hacer sus películas animadas, y si les da resultado, pues que sigan haciéndola, ¿verdad? No tiene por qué ser siempre las mismas compañías y los estudios que hacen estas películas. Y si son buenas y la gente las disfruta, pues está bien, ¿verdad? Bienvenida sea. No, es una película con un buen mensaje a final de cuentas, porque trata de que en esta ocasión capturan a los abuelos de Sammy. Sí. Entonces, que son los padres de otros dos que son protagonistas ahí, creo que son los niños, Ella y no me acuerdo cómo se llama. Exactamente. Creo que ellos también los capturan, parece que los llevan a un zoológico en Dubái. Y a un acuario. A un acuario. Y ellos se preguntan qué hacen los humanos debajo del agua. Bueno, entonces la trama de la película es de que Sammy, su amigo y todas estas las protagonistas de la película tratan de escapar, ¿verdad? Tratan de hacer que escapen de ahí, del acuario. Sí, una película entretenida que divierte a los pequeños de la casa y pues todos aquellos que son padres de familia pueden disfrutar de una variedad de películas animadas con sus pequeños. Entonces tenemos para todos los gustos en la cartelera. Cinemo se puede perder dos veces, ¿verdad? Pues, puede sí, haber una película sí, animada de una tortuguita. Exactamente, Cinemo se puede perder dos veces y también en 3D. En 3D. Porque Sammy no puede tener dos películas. Así es. Señores, ¿qué les parece? Ya que esta semana también fueron las nominaciones para los premios Oscar, ¿qué les parece si escuchamos parte del soundtrack de Life of Pi, que es Pi? El soundtrack Lullaby. Es muy bueno. Muy bueno. Sí. Y está nominado para mejor canción en los premios Oscar. Así que los dejamos con Pi's Lullaby aquí en Cinema Radio a través de Ultra, mi FM Solo Hits. Kanmani Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Completamente en vivo desde Mall Multiplaza, ya con el Guitar Hero listo para que Pablo Ardón cumpla con los retos que se le vengan. La que quieran. No hay Pablo y el señor Marmota van a jugar a Guitar Hero. Ya va a venir María Fernanda. Está en Guatemala. Ah, no, entonces se fue para Guatemala. Por eso tengo el valor de decir que a quien quiera. Si no, sí. Si no lo pensaría hasta 3-4 veces. Ah, ok, dice Trinidad que ya viene él. Ah, wow, muy bien. Dice Manuel Trinidad. Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Por ahí van a lanzar otro reto también a Manuel Trinidad más adelante en uno de los juegos que él disfruta tanto de lucha libre. Lucha libre, me podría aprenderlo a jugar. No juego desde el SmackDown vs. Raw 2006, para ser exacto. Pero podría retomarlo, no habría problema. No habría problema. Señores, vamos a dar por iniciada la sección de Home Video. Esta semana estrenan 4 películas en Home Video. Algunas de ellas ya tuvimos la oportunidad de tenerlas en cartelera. La primera de ellas... Dread. Sí. Bueno, ya hemos hablado de Dread como 3 veces, ¿no? Pero bueno, si tienen la tecnología y tienen todo para verlas en tercera dimensión en su casa, pues sería bueno, ¿verdad? Porque lo que llama la atención de Dread, más que es una adaptación de un libro de cómic, es de que la tercera dimensión es bastante buena. Me contaban que no es ni un remake ni una secuela de la versión de 1995 que hizo Stallone. No, parece ser que tomaron una idea fresca, ¿verdad? Pusieron a Cal Urban y parece que es un poco más dura, un poco más oscura que la de Stallone. Así es un poco más oscura, incluso los escenarios son totalmente distintos. La verdad que es una película que, como dice Luis, si ustedes tienen la oportunidad y la tecnología de verla en 3D en su casa, la van a disfrutar bastante. Aparte que siempre es interesante volver a verla y verla con detenimiento, siempre en la comodidad de su casa. Uno termina de ver cosas que por una u otra razón no se percató en el cine, termina de entender la película, mira cosas que no vio. Pasado siempre mucho bueno. Eso, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Sabes con cuál? Con John Carter me pasó eso. Cuando la vi en el cine, más o menos, ya cuando la miré en la casa me gustó. Bueno, por ahí la ando rebotando en mis colecciones. Ah, ya. John Carter es muy buena película. Sí, sí, al sí. Igual que Dread, que es una película que se disfruta bastante. ¿No te gustó? Para mí... ¿No te gustó John Carter? John Carter, no le hallé la gracia, nunca tuve la como el meterse en el personaje de él, no, nunca es que lo capté, ¿no? Lo malo de John Carter, es el actor. Sí, tal vez. Que ahora lo han catalogado como el menos rentable al pobre. Porque todas las películas que hizo el año pasado, antepasado... Es que la verdad... Sí. Battleship también fue él, sí. Ahí está. Y salió de Gambito en Wolverine. Bueno, pero ese sí... Ah, pero sí, ahí hizo bien. Papel, ahí hizo pero bien. Es que ahí era el público al que iba y el personaje y la expectativa. Y era un secundario también, no era el protagonista. Sí. Exactamente. Sí. También estrenó... Frankenweenie. ¿Tuvieron oportunidad de verla en el cine? ¿La viste tú? ¿Y tú, Pablo? No. Yo la tampoco, tuve que ver esa semana que estrenó en Home aplazado Video. Aplazado los 3 porque no la fui. No, yo la tuve que ver en Home Video, o sea, en mi casa. Ah, ¿ya la viste en tu casa? Ah, bueno. Es una película de Disney y de Tim Burton. De las clásicas películas de Tim Burton que son oscuras, que son... Empezando por ahí es un plus, ¿verdad? Que sea de Tim Burton. Sí es que sí. Tim Burton siempre es una garantía en lo que hace. Que a pesar de ser siempre su misma ideología, siempre su mismo sistema, las películas siempre son buenas. Uno no se aburre de ver películas de Tim Burton. Así es, sí. Y ahora con la tecnología más, porque él antes trabajaba, ¿verdad? Así, ¿cómo se Live podría action. Decir? Sí, lo bueno de Tim Burton es que siempre utiliza sus escenarios, ¿verdad? Él mandan a construir todos los escenarios y ahí hacen toda la película. No van a locaciones así. No, y si vemos extraña. La evolución que ha tenido las películas de Tim Burton, desde The Nightmare Before Christmas, pasamos por La Novia. La cuerpo de la novia, sí. The Corpse Bride. Y llegamos ahorita a Frankenweenie. Nosotros podemos ir viendo una evolución bastante positiva en lo que es la animación de... Es la única que es en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Y pues la trama es un poco que Frankenweenie es la mascota del Dr. Frankenstein. Entonces por ahí se desarrolla la trama. Muy entretenida, muy entretenida. A los pequeños de la casa les saca unos cuantos sustos, pero no, se divierte. Tim Burton siempre, ¿verdad? Cuando uno vaya a ver una película de Tim Burton y lleva a sus pequeños, pues hay que tener cuidado en ciertos... para que no salgan con pesadillas después. Sí, sobre todo. No, sí. Y también estrena, ya que habla de pesadillas, también estrena la película de terror, conocida como en inglés, House at the End of the Street. La final de la calle. ¿Quiénes actúan en esta película? Actúan Jennifer Lawrence, que es la ganadora. Hunger Games, ¿verdad? Hunger Games. Ganadora de los People's Choice Awards. Está de moda ahorita. Sí, está de moda ahorita. Está de moda y eso es lo que se aprovecha. También aparece Elizabeth Chu, Max Triot y Jill Bellows. Elizabeth Chu la traemos desde los 80, ¿verdad? Desde los 80, sí. Así es. Guapa la muchacha. Trata sobre de que madre e hija se mudan a una nueva ciudad justo al lado de su casa con un terrible pasado. Años atrás, en un conocido incidente, una pequeña niña psicótica asesinó a sus padres. Es una trama fuerte, muy interesante. A mí me gusta ver las películas de terror en la casa, fíjate. Porque, y sobre todo si está uno solo, ¿verdad? O está, bueno, para ambientarse, ¿verdad? A mí me gusta verlas un domingo como a las 8 o 9 de la mañana, ¿verdad? Para tener todo el día para olvidarme de ellas. Siempre bueno, un poco de terror, pues, suspenso durante lo que uno ve. Las películas de terror, más las películas americanas, a pesar de que siempre giran en el mismo círculo y que siempre tienen la misma trama, pues siempre tienen esa pequeña variación y ese pequeño momento en el que sí, uno... la gente se acostumbra a que lo estén asustando así o por lo menos ver más allá de lo que los protagonistas miran, porque uno ya sabe, el asesino está detrás de la puerta, pero... Y a pesar de que uno lo sabe, pero, siempre asusta. Sí, así es. Entonces, el asesino está detrás de la puerta, entonces no te acerques por ahí, pero como ellos no saben que está detrás de la puerta, entonces es la sorpresa, ¿no? Así es. Y la otra película que estrena en home video es Hit and Run, que es una película del 2012 de acción comedia, dirigida por Dax Shepard en cooperación con David Palmer. Es su primera película desde Brother Justice, que fue filmada en 2010. Es una película dominguera. Totalmente, es una película dominguera. Cuando hay carros, un poco de acción, balas. De acción, persecuciones y estas cosas, ¿verdad? Bueno, toda la variedad que está ahorita en home video, pues hay para toda la familia, ¿verdad? En esta película hay terror, actúa... acción, hay para niños. Así es, en esta película actúa Dax Shepard, Charlie Bronson, Kristen Bell y Bradley Cooper como Alex Dimitri. Es una película que con un presupuesto estimado de $2 millones... en su primera semana logró recaudar $5 millones, casi los $6 millones. Por lo menos recuperó la inversión. Sí. Hasta no, cierto está punto bien. Rentable para ellos. Para no, ellos fue rentable. Así es. Bueno, no, entonces, ¿solamente estas se estrenaron, Manuel, en home video? Sí, así es. Estas cuatro películas. No, está bien, tienen variedad, ¿verdad? Para que en familia disfruten de estas películas. Bueno, mi recomendación sería Dread, ¿verdad? Y Frankenweenie, más sí. Para mí Frankenweenie. Sí, sí, ver el arte de Tim Burton siempre es interesante. Tim Burton, sí. Pues, Tim Burton sí. Siempre tiene ese plus, como les dije. Creo que las recomendaciones van por ese lado, por Frankenweenie, por Dread. Por Dread, si la pueden ver en tercera dimensión, mejor. Y como seguimos sonando buena música aquí en Cinema Radio, les cuento que vamos a escuchar a Wolverine cantando. Oh no, Les Miserables. Exactamente, a Hugh Jackman interpretando el tema de Los Miserables, Suddenly. También nominada al Oscar aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Here, suddenly it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday I was alone, today you are beside me. Something is still unclear. Something not yet here has begun. Suddenly the world seems a different place, somehow full of grace, full of light. How was I to know that so much hope was held inside me? What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failing you. Just a child who cannot know that danger follows where I go. There are shadows everywhere and memories I cannot share. Never more alone, never more apart. You have warmed my heart like the sun. You have brought the gift of life and love so long denied me. Suddenly I see what I could not see. Something suddenly has begun. Ultra Mi FM, solo hits. Continuamos en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Quiero aprovechar en este momento que vamos a comenzar a hablar de todo lo que es la temporada de premiaciones, tanto en cine, televisión y también en música, que abarca los People's Choice Awards. Pues a mandar saludos a los ultrafans que están interactuando con nosotros en nuestra página de Facebook, que se las recuerdo es el www.facebook.com/ultramifm. Pues saludo a Manuel Antonio Trinidad, que es como de la casa aquí en Cinema Radio, el más grande crítico de las películas de Transformers, creo yo. Aunque en esas somos todos críticos. Bueno, saludos a Manuel Trinidad, ¿verdad? También aprovecho a saludar a Luis Miguel Torres, a Sonia Sánchez, a Loana Espinosa, a Fabiel Santos y, por supuesto, al productor de América Multimedios, Manuel Macías Díaz Barriga, que disfruta de Cinema Radio en compañía de su pequeño hijo Héctor Manuel. Señores, dejen de decir que me arrastro. No es un arrastre, sino que mi jefe me cae muy, muy bien. No, sí, está bien, está bien. Pues, ¿quién puede decir eso? Puede hacer lo que ¿quién le ha dicho algo en contra? Solamente hoy le tengo que criticar algo a mi jefe, y es que anda con la camisa del Atlante cuando tendría que andar con la camisa del glorioso Necaxa. Para gusto. Don Ramón le iba al Necaxa. Ah, bueno, está bien. Por ahí va bien. Señores, esta semana. Al Necaxa le iba a Don Ramón. Sí. No era la América, ¿no? No. Siempre decía, yo sí, le voy al Necaxa. Sí, voy incluso al Necaxa. Decía que era futbolista, ¿verdad? Y boxeador. Él decía que era boxeador y todo. Todo alrededor de su vida. Así es, señores, esta semana se llevaron a cabo los People's Choice Awards, que para mi gusto dan con el inicio de la temporada de premiaciones. Sí, la diferencia de los People's Choice Awards es de que lo nominan, votan y critican el público, ¿verdad? El público en general. Así es, me contaba Ilike de Super 100 de que Honduras tuvo bastante actividad en lo que fueron las votaciones por internet y por Twitter de los People's Choice Awards. Yo voté. Yo no tuve la oportunidad. A mí me mandaron un link en Twitter y entonces voté ahí. Pero yo más que todo voté por las series, creo yo. No voté por películas, tal vez una que otra ahí, pero más por las series. Por eso perdió Avengers, ahí está. No la miré, solo miré a Robert Downey Jr. que sí voté por él. Por eso ganó Hunger Games, película del año. Bueno, sí, allá vas hablando de los ganadores. La mejor película del año fue The Hunger Games, protagonizada por Jennifer Lawrence. Los Juegos del Hambre, muy buena película. Fue buena película. Sí, fue buena película. Tengo que admitirlo, muy buena película, más no mejor película del año, a mi parecer. Exactamente, sí, es sí, que coincidimos. Creo que para ser la mejor película del año todavía le faltó. Como la gente es la que vota, ¿verdad? En los People's Choice Awards, me imagino que es la película más popular, puede ser. Es tal vez en ese promedio de público, ¿verdad? Que ha de ser chicas de teenagers, ¿verdad? Chicos, porque Jennifer teenagers. Lawrence. Igual. Sí. A mí me gustó mucho. Muy buena película. Disfruté. Incluso te cuento una pequeña anécdota con esta película. Yo la fui a ver en la tanda de las 11 de la noche, pensando que era una película así de una hora y media, o sea, una película rápida. Cuando ya me di cuenta que era la 1 de la mañana. Cuando ya estabas en el bosque esperando que los mataran a todos, ya te querías salir del cine. No, la verdad no, se disfruta mucho. Bien. La película buena. No se la siente. Película sí, es está muy, bien. Muy buena. Y ella, pues, yo creo que tiene bastante futuro, ¿no? Ella, sí. Ella hace un buen papel ahí. Y otra cosa que le admiritan a la película es de que la química, ¿verdad?, entre ellos tres. Entre los jovencitos. También fue premiada como la mejor química en pantalla. Bueno, la química entre estos siento tres por jovencitos. Adelantarme. Sí, en esta categoría le ganó a películas como Avengers, como Batman y como Blancanieves y el Cazador. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Dejando afuera Blancanieves y el Cazador, le ganó a dos monstruos. Sí. Le ganó a dos monstruos de películas. En la categoría de mejor película de acción también ganó The Hunger Games, ganándoles prácticamente a las mismas películas. Añadimos a esta Spider-Man. Entonces, algo tiene esta película que sí gustó bastante entre la juventud de Estados Unidos y del mundo entero. Ganó también mejor franquicia. ¿Esto qué te puede indicar? Que probablemente sea el sucesor de Twilight, ¿no? Y es verdad, mucha gente, en el sentido de las franquicias. Sí, mucha gente asocia de que esta es la nueva saga de Twilight, por así decirlo. Es la saga que viene a reemplazar Twilight en cuanto al gusto juvenil. Yo me imagino que los libros han de ser mucho más interesantes, ¿verdad? Los libros son muy buenos, para que yo he tenido la oportunidad de leer el primero. Siempre el libro es mejor que la película. Buenos. Sí. Pero sí, se los recomiendo, los tres libros de The Hunger Games. Es un muy bueno. Es muy bueno para aquellas, para las personas que estudian publicidad, ¿verdad? Y mercadeo, ¿verdad? Porque el área de ambiente creativo, o sea, toda lo que hace, lo que realiza, los entornos, los escenarios, todo es sumamente vistoso, por así decirlo. Sí, porque además como que en el libro y por lo que se ve en la película, en la adaptación, también toman en cuenta estas cosas de las campañas, de verdad, publicitarias, lo que son los juegos así masivos, ¿verdad? Pero cuando tienen que buscar patrocinadores. Exactamente, el patrocinio, todas estas cosas que, bueno, la gente que estudia comunicación, pues probablemente le llamen muchísimo la atención, ¿verdad? ¿Seguimos entonces? Sí, seguimos. Otra de las categorías que fue premiada es la de mejor actor, que la llevó Robert Downey Jr. por su papel en Avengers. Sí. El otro premio que le dieron ahí, que no lo agarró en vivo, ¿verdad? Sino que ya se lo habían dado, era el de mejor superhéroe. El de mejor superhéroe, ganándole a Thor. Le ganó a todos. Bueno, ganándole a Spider-Man, a Christian Bale. Sí. Sí. Entonces. Y es que la verdad, ese premio de mejor superhéroe, Robert Downey Jr. no le ha dicho que es Tony Stark. Sí, ahí estamos de acuerdo. Y él siempre, ¿verdad?, que hace presentaciones en vivo, ahora parece que fuera Tony Stark, ¿verdad? Siempre anda como metido en el papel. En el rollo ahí. Es que, y anda su guantecito, ¿verdad? Así es. Como mejor actriz, Jennifer Lawrence, por su interpretación de The Hunger Games, que ya habíamos mencionado. También mejor actor en una película de acción, Chris Hemsworth, por Thor. En Avengers. Por Avengers. ¿Fue por esa? ¿O fue por Blancanieves? ¿Sí? No. Bueno, Blancanieves no fue. Yo creo que fue por Blancanieves. La gente que sepa que lo ponga ahí en el muro. Sí, ¿verdad? Por favor. Sí, porque no estoy seguro si fue por Thor o fue por Blancanieves, pero. Es que estaba no estoy en seguro. Yo creo que sí, pero. Es que ese es el problema cuando un actor hace tanta película en un año. Y ha estado en todas, ¿verdad? De hecho, el fin de semana pasada estrenó en cartelera dos películas de él aquí en Honduras. Entonces, imagínate. También mejor rostro del heroísmo, Jennifer Lawrence en The Hunger Games. Lo más bonito que tiene, ¿verdad? La cara. Sí. Así. La verdad le ganó a Anne Hathaway, que era de las más fuertes, pero la verdad no entra en esa categoría porque. Sí, porque está con un antifaz la mayor parte del tiempo. Y el. el papel no es tan no es tan relevante, ¿verdad? No, heroico sí. Y es relevante, o sea. Heroico sí, ella porque tiene su momento, pues, pero sobre todo al final, de lo que dentro de lo que gira el universo de Catwoman, Catwoman no es tan heroica como para tenerla como rostro del heroísmo. Sí, así es. Aquí más bien la combinaron un poco, creo. Sí, ¿verdad? Hicieron una poca combinación ahí. Y en la parte de comedia, mejor actor de comedia, Adam Sandler, y mejor actriz de comedia, Jennifer Aniston. ¿Ya vieron estas películas de ellos, ustedes? ¿Por qué películas fueron nominados? Ni idea, por eso te pregunto. Es que por la pareja que hacen, me permitiría pensar que es por Una esposa de mentiras. Que es una muy buena comedia, pero es de 2011, creo. Sí. A mí la que me gustó de Jennifer Aniston es Horrible Bosses, de las nuevas, de la... Horrible Bosses. Es del 2011 también. Horrible Bosses de 2011 también. Sí, entonces estamos desactualizados en comedia. Es que hay tantas películas de acción que uno... Sí, definitivamente. Y basadas en cómics que uno no... Las comedias salen. Sí. Mejor actor dramático, Zac Efron. Y mejor actriz dramática, Emma Watson. Y la mejor película dramática es The Perks of Being a Wallflower, o Las ventajas de ser un marginado. ¿No la has visto? No. Sí, estoy aplastado. Se merece ese premio. El Globo de Oro. Se merece el Oscar. Esta muchacha, muy buena actriz. Yo pensé que le iba a costar quitarse el papel de Hermione, pero es muy buena. Sí, es cierto, sí. Es Emma Watson, ¿verdad? La seguirían molestando ahí en su universidad. Sí. Sí, tuvo muchos problemas. Parece que fue víctima de bullying. Y entonces, según algunas entrevistas que escuché, ahora sí ya me recordé de la película. Algunas entrevistas que escuché, ella tomó, ¿verdad? Los actores usan muchas cosas que les pasa en su vida, ¿verdad? Para meterse a los papeles que interpretan. Entonces, estas cosas, parece que ella las tomó, algunas de ellas, para tratar de hacer una interpretación bastante fidedigna. Y muy, muy buena película, muy buena interpretación de ella. Y creo que el premio que más controversia tuvo en mí fue el de los mejores fanáticos, o los fanáticos de una película, que lo ganaron los fanáticos de Twilight. Bueno, los Twihards. Para que las películas de Twilight tengan todo este éxito que tienen y toda la revuela, ¿verdad?, con el mercadeo y todo esto, tienen que tener fanáticos por fuerza. Es, ¿verdad?, prácticamente una cultura dentro de lo que es. Si no tienen fanáticos, actual, no creo que sobrevivirían estas películas. Sí, a pesar de que son muy criticadas por mucha gente. Los fanáticos que tiene Twilight son fieles a lo que les dan. Y ahora van a tener que votar en los premios Razzie porque se los llevaron todos. Sí, pero tendrán que votar por los otros. No, pues los otros sí, por los otros nominados, porque los premios Razzie yo creo que ya los ganaron todos ellos, ¿verdad? Los premios Razzie, que les recordamos que es la premiación a lo peor del cine, como lo opuesto al Oscar. Adam Sandler va por el segundo año consecutivo con el Razzie. That's My Boy. Sí, va por dos años ya seguidos, ves, después de haber hecho la de los gemelos, no recuerdo. Ah, sí, Jack and Jill. Sí. Pésimo, año con That's My Boy. Yo no la aguanto ni siquiera en la televisión. A mí me obligaron a irla a ver al cine, Jack and Jill. No, bueno, me hubiera ido. Me salgo. No sé. Bueno, tal vez en el cine por los 60 pesos, ¿verdad? Hubiera tenido que aguantarme. No, era compromiso de pareja, pero tiene un, creo que un chiste en toda la película que sí me causó pero risa. Pero increíble que Al Pacino y Johnny Depp se prestaran a ese a hacer un tipo de películas como esta, ¿no? No, sí. Y el decaimiento de Sandler, pues Sandler, uno de mis actores de comedia favoritos. Yo creo que él hace demasiadas películas seguidas. Yo creo que debería darse un pequeño lapso ahí para que la gente medio se olvidara de su papel anterior y esperara algo más fresco de él, ¿verdad? Pero hace muchas películas seguidas, ¿verdad? Sí. Porque como es cotizado, ¿verdad? Entonces, y creo que me imagino que se las ofrecen a él. Creo que él se redimió un poco con la película de Hotel Transilvania, porque es muy buena la interpretación de él como Drácula. Creo que eso fue lo rescatable de Adam Sandler en 2012. Hablando de comedias, ¿podemos mencionar la comedia favorita del Maestro Marmota? Ganó también. Ted. Ah, es cierto. Ganó la mejor película de comedia. Yo creo que se la merece, la verdad. Realmente sí, era la película que se miraba venir como la ganadora en estos premios, porque tuvo la aceptación de las personas, tuvo la aceptación del público, y que incluso se manejó que era una comedia rasgando en lo mega vulgar. Pero al final no es tanto. Es lo que opina Pablo. El humor negro es en sí lo que está llevando el patrón de la comedia actual. Sí, es lo que tú dices también, de que lo fresco, ¿verdad? Al ver una cosa nueva, algo que, ¿verdad?, que no es usual y que te da risa, ¿verdad? Entonces, es una fórmula, pues, para el éxito. No, la verdad, la evolución de Ted fue sensacional. Es que incluso el tinte dramático del final de la película cumple. De los últimos chistes de Ted, es genial cuando... Sí, o sea, está uno en un punto dramático y él hace ese chiste. Auge de la película es como, ok, no, es... se la merece, completamente merecido el premio para Ted. Y otra cosa también, ahí va involucrado también la gente que la fue a ver. O sea, hay un montón de gente que se ha de haber visto identificada, ¿verdad?, por la edad que tiene. Y todavía le gustan esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, y por otro lado, ir a ver a Mila Kunis, que siempre es un placer, ¿verdad? Porque sí, la muchacha siempre vale la es pena. Buena actriz y es guapa. Mila Kunis. Sí, Mila Kunis. Sí, mejor me callo yo, puede ser que me golpeen después. Ah, sí, lo cachetean. Látigo. No. Sí. En cuanto a la parte de televisión... Hay varias preferidas. No entiendo cómo Beauty and the Beast le pudo ganar a Arrow, pero las dos series están buenas. A mí me gustan, las dos están bien. En Beauty and the Beast sale Christine Crook, ¿verdad? La conocida Lana Lang de Smallville. Y la serie, pues, los primeros capítulos son un poco flojos, la crítica la hizo leña, pero ya... entradita la temporada, ya como por el 5 capítulo, ya se va poniendo mejor. Y está ambientada en Nueva York y es un remake de la serie que tenía Linda Hamilton en los 80 con sí, Ron Perlman. Es la verdad, como decís, no comprendo. Pero Arrow, no sé por qué le ganó a Arrow. Arrow la crítica la adora. Tiene muchos seguidores. Ya la ampliaron a 25 capítulos, ya escogieron a quién va a ser Arsenal. Bueno, hay un montón de cosas, esperamos ver un montón de superhéroes y villanos, así como estábamos acostumbrados a ver en Smallville, ¿verdad? Como son los People's Choice Awards, entonces creo que en ese punto es en el que Arrow pierde la carrera, porque para lo que es la audiencia siempre es un poco más atractivo ver historias de romance, historias que giran en torno a lo y que con un toque de acción, porque a Beauty and the Beast le ponen, que es La Bella y la Bestia en español, por si no me habían entendido. Tiene esto, tiene todo el romance, tiene lo principal es, ¿verdad?, el flirteo que hay entre ellos, ¿verdad? Y también tiene la parte de acción, porque a quien no le gusta ver a la bestia macaneando a todos los malvados, ¿verdad? Ahí en Nueva York. Creo que ese es el detonante al final por el cual termina perdiendo Arrow la carrera por ese premio. Sí, porque Arrow no tiene ese toque de romanticismo todavía, ¿verdad? Tiene unos chispazos, pero es más una serie de acción, ¿verdad? Se podría decir. También en comedia, en televisión, ganó The Big Bang Theory. Creo que aquí los tres somos fanáticos de esa serie. Sí. Eso sí, está bien, muy, muy merecido. No sé por qué el doctor Sheldon Cooper me recuerda a Fran Turcios. No sé por qué. O sea, Arturo Galvez. También. Sí. Son igualitos. Sí. Creo que el Arturo es el factor común ahí. Puede ser. Bueno, a mí me hubiera gustado en realidad que ganara, pues, mi serie de comedia preferida, mi serie que llevo siguiendo ya 8 años, How I Met Your Mother. Ya que es su última temporada. Y, sí, hubiera sido, sí. Hubiera sido como un homenaje, cierre, ¿verdad? Un homenaje como un a ellos, pues, una serie que tal vez no es tan conocida, pero es un boom. Si la pueden ver, se las recomiendo. Es una serie genial. Vale la pena. La categoría de drama en televisión la ganó Grey's Anatomy. Creo que ya son 11 temporadas de Grey's Anatomy. Van sobre la 10, creo. 10. Sí, 9 o 10. Bueno, al público norteamericano le gusta mucho esto de los dramas de hospitales, ¿verdad? Y yo no sé qué más tema le pueden dar. Sí, ER, duró 15 años, ¿verdad? Y entonces, no sé qué más tema le podrán dar a Grey's Anatomy. Imagino que las actuaciones siguen siendo buenas, no sé. Desde la segunda temporada nunca la volví a ver. Lo que se puede hacer con una serie, en realidad, de médicos, de doctores, habiendo tanta cosa, tanta enfermedad y tanta situación que se puede presentar en un hospital, que incluso si se pueden vivir el día a día, le da a esta serie un material increíble para trabajar. Por eso es que son tan extensas. Es que de cualquier cosa pueden sacar dos episodios, tres episodios. Sí, es cierto, porque House duró como 8 años también, ¿verdad? Sí. Y acaba de terminar hace poco. Sí, sí, el público norteamericano es bien adepto a estas películas. Actor de comedia se lo ganó Chris Coughler de Glee. Al igual que actriz de comedia que la ganó Lea Michele también de Glee. ¿Te gusta Glee? ¿Has visto Glee? La he visto, no es mi serie favorita. Es regular. A mí me gusta el soundtrack, o sea sí, los soundtracks que sacan. La manera de adaptar las canciones, es muy buena. Pero para mí tuvo que haber ganado el Dr. Lo que no me gusta, lo que no me gusta de Glee es ese relajo que tienen con la distribución de las temporadas. A veces tú piensas que estás en la primera temporada y de repente es que no es la primera temporada, sino que es la segunda. Y es una distribución bien extraña. Es sumamente plana. Sí, ¿verdad? Ese es el problema que le veo yo a Glee. Glee es sumamente plana. Le falta esos momentos de auge en el que uno diga esto determinó para el cambio a esta temporada. Exactamente. De lo contrario, todo es igual. Sí, siempre es igual. ¿Qué otro ganador tenemos por ahí? Bueno, mejor actor dramática, Ellen Pompeo de Grey's Anatomy, que es interpreta a Meredith Grey. Sí. Muy buen papel. Es que cumple. Ahí yo creo que si siguen todavía, yo creo que les pueden dar premio a todo, ¿verdad? Porque ya tanto año que van. Actor de drama. Un casting favorito. Bastante bueno. Sí, ¿no? Es bastante Anatomy bueno. Tiene un muy buen casting. Yo creo que a todos los han premiado. Sí, los han premiado. Actor de drama favorito es Nathan Fillion de Castle. ¿Estás de acuerdo tú en eso? Que sea, habrá sido él. ¿Has visto Castle? Sí. Es que fíjate que Castle? Yo no he tenido la oportunidad. Fíjate que incluso Castle ganó la categoría de mejor serie de criminales. Es extraño porque Castle es de estas series que dan en un horario, digamos, tipo 9 de la noche en la CBS o en la ABC, no sé cuál de las dos. Y el público es bien selecto, o sea, el público de Castle es... Castle es una serie... no común, o sea, ellos dos son bastante extraños, ¿verdad? Bastante extraños. Y estaba con actores de otras series que tienen más público, ¿verdad? Estaban los actores de Supernatural y estaban los actores de Vampire Diaries ahí también. Y si son los People's Choice Awards es lo que te extraña, ¿verdad? De que el actor de Castle haya sido el ganador, Nathan Fillion, ¿verdad? Porque tener también en cuenta que este tipo de series de crímenes, tienen un boom en lo que es Estados Unidos. Sí, por eso hay como 10 Law and Orders, sí, 19 CSI, y como 20 ya lo van reduciendo. En NYCS. Sí, pero tienen ese atractivo que a ellos les gusta, pues. Entonces, obviamente, sí, una de mis series favoritas es NYCS, Los Ángeles. Una de las categorías en las que sí me sorprendió fue en la de drama de televisión por cable, que lo ganó Leverage por encima de White Collar y The Walking Dead. Leverage, yo creo que es porque para despedirla, porque la cancelaron. Sí. Y entonces toda la gente estaba, ¿por qué cancelaron Leverage? Yo nunca la he visto, pero he oído buenas críticas de la serie. Me imagino que tal vez se lo dieron para que se fueran con algo. Sí, el programa favorito de ciencia ficción y fantasía es Supernatural. Creo que en podemos este decir de Supernatural es de que Supernatural no cambia, o sea, Supernatural tiene fans. ¿Verdad? Sí. Sí, Supernatural tiene fans. Incluso los fanáticos de Supernatural fueron los que ganaron en la mejor categoría de fanáticos. Sí, ya. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar después del corte comercial algo a cargo de Chasing Eyes, que también está nominada al Oscar como mejor canción, es Before My Time. Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Thank you. so much left to do. If I should run 10,000 miles home, would you be there? Just a taste of things to come. I still smile, but I don't want to die alone. I don't want to die alone. Way before my time. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde Mall Multiplaza a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Por mientras, Pablo cumple aquí con un pequeño reto en Guitar Hero. Ya ha superado a dos ultra fans que se han acercado a retarlo y pues ha dado la cara por Cinema Radio. Ha dado la cara por Cinema Radio. La verdad, sigue lanzando esos retos de que se venga a quien quiera, que hoy ande inspirado. Luis, está bueno, está ya hablábamos bueno. De... Ya desconcentraciones. Ya Luis, hablábamos de los People's Choice Awards, sí. Pero también mañana son los premios de los Globos de Oro. Los Globos de Oro son mañana. Pues ya como saben, los premios Globo de Oro son como el preámbulo y tal vez las mismas nominaciones que son para los Oscars. Si ustedes quieren ver un show un poco más tranquilo y menos rimbombante, ¿verdad?, que los Oscars, pues puede ver los Golden Shows, los Golden Globe, perdón, que son son el preámbulo, la verdad. Esos sí son Oscars. El preámbulo. Sí, esos sí son los preámbulos. Podemos ver de las películas nominadas. Ya ojalá las tengamos en algún momento cercano aquí en las carteleras del país. La primera parece que ya estuvo acá. Argo, ¿tuviste oportunidad de verla? Sí, muy buena, muy buena película. Realmente Ben Affleck se reivindicó, ¿verdad?, dirigiendo esta película. Y como es por una cosa real, ¿verdad? Por una situación que pasó en la vida real y de esas cosas, ¿verdad? Realmente un evento histórico, se podría decir. Muy buena película, muy buena película. Él hizo un muy buen trabajo de director y creo que también lo nominaron también para director. Y en los Golden Globes, sí. En los Oscars ya vamos Oscar. A hablar de eso. Que sí, termina un poco resentido después de esas nominaciones al Oscar. Sí, está Lincoln también, que es la última entrega de Steven Spielberg, que me imagino que es un recuento histórico de la vida del presidente Abraham Lincoln, ¿verdad? No la he visto, no pero la he traído. Por los pues, comentarios mira, que he escuchado, ha de ser muy buena. Genial. Sí, ha de ser Lincoln... genial. Bajo la dirección, supervisión y todo de Steven Spielberg. De Steven Spielberg, sí. Y Daniel Day-Lewis haciendo el papel de Lincoln. Éxito que asegurado. Según, sí, y según escuché, él le huyó del papel por muchos años. Pero me imagino que al leer el script y al leer que Steven Spielberg y DreamWorks y toda esta gente estaba involucrada, ¿verdad? Amblin Studios. Saltó a la oportunidad y aquí está. Y parece que la entrega es muy buena. Hay actuaciones de peso, incluido Tommy Lee Jones también. Está ahí de segundo. Y pues esperemos verla pronto, ¿verdad? Ojalá la traigan ya. Yo he visto unos cuantos afiches por ahí, pero no sé cuánto irán a venir a la sala de Honduras. No, habrá que esperar. A mi parecer, a mí que no me gustó mucho Abraham Lincoln, The Vampire Hunter. Oh, ¿por qué? No compares. No, o sea, eso es a lo que voy. Ver ahora a un presidente, Abraham Lincoln, como en realidad como debería fue. Ser. O sea, sin chistes, sin burla, sin nada de todo eso que le pusieron, que a raíz de eso salieron un montón de mofas en contra de él. Bueno, no sé, es a mí no me desagradó. Abraham Lincoln, Vampire Hunter. A mí no me desagradó. No me desagradó, pero... Cosas. No más llega. Bien me pareció interesante de que mezclaran la historia. ¿Verdad? Sin ser norteamericano, hasta ofendido me siento de la importancia del personaje. No, ellos de la no se ofendieron, ¿no? Y no creo, hay gente que, o sea, ya Abraham Lincoln es... Lo que todo. Pasaba con Vampire Hunter es que era una novela gráfica, ¿verdad? La adaptaron, pensaron de que hubiera sido una buena adaptación para el cine y lo hicieron, pero, o sea, no es una película, creo que está en home video ahora y la pueden ver ya. La del Vampire Hunter, Abraham Lincoln. Hay gente que la va a criticar y no le va a gustar, y hay otra gente que le va a gustar. Fran en 2011 dijo que era la película que más esperaba para el 2012 por encima de Spider-Man. Y creo que se guindó de una viga cuando la vio. No creo, yo creo que tiene sus partes. Es que sea. No fue mala, en realidad no fue mala. A mí no me gusta por cuestiones de que soy bien apegado a lo que es la historia. No me gusta que mezclen una cosa con la otra. Sí. Pero no fue mala película. Ahora sí fue mucho mejor Spider-Man. ¿Sabes qué fue la única frase que me gustó de la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros? Cuando dice, ustedes conocen la historia que se contaba de mí de día, pero no sabían quién era yo de noche. O sea, muy buena frase. O sea, te dejaba esa puerta abierta para meter la ciencia ficción ahí. Sí, e incluso hay cosas en la juventud de Abraham Lincoln que se prestan para estas cosas, porque es cierto que la mamá murió de manera extraña y es cierto también de que la familia era una familia de leñadores. Y es cierto que él murió la cosa de manera es que, extraña también. Sí, la cosa es que ¿por qué? Lo único que le puedo objetar a la película es de que los pobres del sur eran los vampiros, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, los tenía totalmente. Que matar. Pero aquí no estamos hablando del Cazador de Vampiros, estamos hablando de la de Steven Spielberg, que es la en serio, ¿verdad? Que es la nominada. La dramática, una película biográfica, ya me parece muy Y de paso, ya tiro, lo que merece, ya tiro también de que está nominada a mejor score musical porque John Williams está ahí metido. Exactamente, y también está nominada en otras categorías como mejor actor. Dramático, que es Daniel Day-Lewis, que interpreta el papel de Abraham Lincoln. En la categoría de musical o comedia está The Best Exotic, Margot Hotel, Los Miserables, Moonrise Kingdom, Salmon Fishing in Yemen y Silver Linings Playbook. Ah, ya, bueno, ya ves. Bueno, sigamos con la mejor película, Django Unchained, que no la hemos tenido la oportunidad de verla. De Columbia Pictures. Ojalá, ¿verdad? A ver de qué se trata la película. Y Zero Dark Thirty, que creo que es, trata de una gente, son una gente de la CIA o algo así, creo. Zero Dark Thirty. Sí, esas son las. Ah, y Life of Pi está nominada también. También. También está nominada al Golden Globe, Life of Pi, que es un viaje extraordinario. Pues. Puede ser. Puede ser. En la categoría de mejor actor en un musical o comedia está Jack Black como Bernie en la película que Jack Black lleva como 3 años seguidos para que lo nominan. A ver cuándo gana, nominado. ¿Verdad? Sí. Creo que en la parte de musical le iría mejor que en la parte de comedia. Sí. Él tiene siempre esa venita, ¿verdad? Por hacer estos papeles que combinan las dos cosas. También en esta categoría está Bradley Cooper como Pat Solitario en Silver Linings Playbook, Hugh Jackman por Jim Bayan en Los Miserables, Ewan McGregor como Alfred Fred Jones en Salmon Fishing in the Yemen y Bill Murray como Franklin Roosevelt en Hyde Park on Hudson. Sí. También tenemos la categoría de mejor película animada. En esas tenemos a Valiente de Walt Disney, Frankenweenie de Disney siempre, Hotel Transilvania que es de Colombia. Tenemos Rise of the Guardians de DreamWorks y Wreck-It Ralph de Walt Disney. Aquí podemos ver un severo monopolio prácticamente de parte de Disney. O sea, Disney quiere dominar el mundo. Sí, o sea, 3 de 5, tiene Star Wars ahora, ya, Marvel, todo es de Disney. Bueno, ¿quién crees tú que gane la mejor película animada? Está entre Baby, ¿cuál? ¿Frankenweenie será? No. Rise of the Guardians. Creo que Rise of the Guardians. Incluso por el resentimiento de que esta película no fue nominada para los premios Oscar, creo que sí ganará el Globo de Oro. Sí, Rise of the Guardians, creo que el final es lo que hace la película bastante entretenida. La película en sí es entretenida, pero el final, le final dio un máximo, toque, ¿sí? Y ese sabor distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver. Así es. En la parte de, o en el apartado de televisión, como mejor serie dramática están nominadas Breaking Bad, Broadwell Empire, Downton Abbey, Homeland y The Newsroom. Creo que aquí vamos por The Newsroom, Homeland. Breaking Bad o Homeland. Yo creo que Homeland. Claire Danes hace un papel extraordinario ahí, creo que está nominada también. Es muy interesante porque es la psicosis que tienen. Es la psicosis que tienen, ¿verdad? Sí. En Norteamérica por todo esto del terrorismo. Y entonces aquí lo llevan a la pantalla chica de una manera creíble y es bastante interesante la serie. ¿Para qué? Mejor serie musical o de comedia: The Big Bang Theory, Episodes, Chicas, Modern Family y Smash. The Big Bang Theory. Totalmente. Sí, sin pensarlo dos veces. Sí, yo creo que sí. No tiene rival ahorita. Yo creo que este año se la lleva también. Bueno, inclusive The Big Bang Theory dejó de tener rival en el área de comedia cuando Charlie Sheen salió de Two and a Half Men. The Big Bang Theory a está la cual ya nivel. La desecharon y no le han dado absolutamente nada este año. Más vale, bueno, porque si la temporada es mala. Si contamos con Ashton Kutcher, ahí ya no es nada espectacular, ni siquiera atractivo para mí. O sea, vi los primeros 3 episodios, de los 3 ninguno, no la seguí. Sí. También en estas nominaciones encontramos otras categorías. Bueno, Alec Baldwin como mejor actor de una comedia o musical. Creo que Alec Baldwin, después de estar mucho tiempo en el olvido, creo que pero sí, ya ha ganado, ¿no? Ya había ganado por esta serie un par de veces. No estoy seguro si ya es la última temporada de 30 Rock. Sí. No, yo creo que sí, también creo que es la última temporada. Quiere decir que, como dice Pablo, ya Big Bang Theory iba a quedar como comedia, ¿verdad?, principal ahí en todos los networks, porque si ya se están terminando las demás. Bueno, hasta que venga la temporada de los pilotos, ¿verdad?, que vuelvan a escoger series. ¿Ya? El año pasado en los People's Choice había ganado Two Broke Girls, ¿verdad?, que ahí está un poco fuerte también. Two Broke Girls es una muy buena serie, muy recomendada, pero no al nivel de The Big Bang Theory. No, para nada. No. Está lejos aún. Y también esta semana se hicieron las nominaciones para los premios Oscar. Creo que, bueno, Life of Pi está en mismas, 11 creo. Nominaciones. Sí, 11. Argo tiene 10. No, Argo tiene 7. ¿O no es al revés? No, Argo tiene 7. Los Miserables. No, Los Miserables no. ¿Cuál era la otra que estaba nominada? hay que volver a verlo. Lincoln tiene 11. Tiene 12. Sí, tiene 12. Y los, como miserables, dije, los Miserables tiene 8. Ah, bueno, no, sí, hay varias que están ahí en carrera, ¿verdad? Para los Oscar. Y como, bueno, para no seguirles dando más cuerda, miren los Golden Globes mañana y ahí se darán cuenta de los que pueden ser nominados a los Oscar, ¿verdad? Es más o menos un es preámbulo. Es más o menos. Son más. Bueno, inclusive los Golden Globes son entregados por lo que es el Patronato de Periodistas Internacionales de Hollywood. Entonces ahí es la prensa la que da los premios y pues siempre es un poco controvertido por el poco número de votantes, siempre se habla de que pueden haber sobornos, de compra de votos. Pueden haber argollas. Sí. en los Oscar también pasa. Al ser menos los votantes, pues siempre está ese pequeño incertidumbre. Y pues de las grandes ausencias y de que fue lo que más revuelo causó en las redes sociales, como les comentaba, fue que no estaba nominada El origen de los guardianes en la categoría de mejor película animada y que la película francesa Amigos tampoco estaba nominada en la categoría mejor película extranjera. La ausencia de Ben Affleck como mejor director o nominado para mejor director. Solo en los Golden Globes, ¿verdad? Sí, solo en los Golden Globes nominado. Y también el trabajo de Eugenio Caballero en la categoría de mejor dirección de arte por su trabajo en la película Lo Imposible. Fueron las grandes ausencias de estas nominaciones para los premios Oscar. En la categoría de mejor canción de una película, ya hemos escuchado algunas de ellas y creo que vamos a terminar esta sección de las nominaciones de los diferentes premios que se entregan en Estados Unidos escuchando, creo que para mí, la favorita, porque es una canción que tiene un tema en especial y que es de la película que hablábamos hace un instante que pues rompió con la comedia en el 2012, de Ted. La canción está a cargo de Norah Jones y la canción se llama Everybody Needs a Best Friend, que para mí tendría que ser la ganadora del premio Oscar. Una pregunta, ¿está nominada Skyfall para mejor canción? También sí, está nominada Skyfall. Me gusta puede más. Puede estar Skyfall, puede ser. ¿Sabes que se manejaba que Skyfall iba a ganar esta categoría como un homenaje a los 23 años, 20... No, a la película, no, sí, 23, la, de, 23 de James Bond. Sí. Puede entonces, ser. Entonces, podría ser, pero... Pero es muy buena la canción. A la canción me refiero. O sea, sí, la canción es muy buena. Sí. Pero creo que motiva más o me emociona más esta película, esta canción de Ted. Es más movida. ¿Y qué les parece si escuchamos Everybody Needs a Best Friend de Norah Jones de la película Ted? Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown. best friend is me. Ultra, mi FM, solo hits. Continuamos en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits, aquí echando relajo en compañía de Manuel Salinas, que dice que le manda muchos saludos a Bishop. No sé qué riñas se traen. Por ahí vi unas publicaciones, unas imágenes de que se buscaban ciertas personas por un atentado en contra de Bishop. Entonces no. No, ya vamos a... Ahorita viene Fran, de hecho, a hablar de Superior Spider-Man. No me hago responsable por los actos y por las acciones que tome Bishop en contra de los autores intelectuales de las críticas, bueno, y autores materiales de las críticas sobre Superior Spider-Man. Así que, ¿qué les parece si escuchamos una edición más de La Dimensión X de Fran Turcios? Bienvenidos de nuevo a Dimensión X, les saluda Fran Turcios, desgraciadamente no puedo acompañarlos hoy en cabina, ahí en el Mall Multiplaza, espero que la estén pasando muy bien. En esta Dimensión X hablaremos de un cómic que rompió barreras, y me refiero al cómic de la temporada 8 de Buffy la Cazadora de Vampiros. Buffy la Cazadora de Vampiros, esta nació como serie de televisión. Fue una serie de televisión que duró 7 temporadas, producida por el genial... El señorón, George Whedon. Lo decís por Avengers. Sí, lo digo por Avengers, pero también por Astonishing X-Men. Tiene sus manos ahí. Sí, en los primeros números de Astonishing X-Men, cuando crearon el cómic Astonishing X-Men, o lo revivieron, si querés llamarlo así, él era el que se encargaba de hacer el guión. Ok, no te me perdas. El tema principal era Buffy. Contame, esta temporada 8, ¿qué tan difícil fue dar el brinco de televisión a cómic? ¿O quién toma la iniciativa de hacer esto? La iniciativa la toma Josh Whedon, lleva su proyecto a Dark Horse Comics y no fue nada difícil el salto, puesto que el universo de Buffy es casi que un universo que puede explotar mucho en cómics, porque tenés vampiros, tenés zombies, tenés magia, es algo... Tenés a Buffy, tenés a los demás personajes, que no te voy a mencionar todavía, pero es un universo que da para cómics. ¿Esta temporada 8 sigue con la continuidad que vimos en televisión? La temporada 8 comienza donde la serie de televisión termina. Bueno, no tanto así, pero sí lleva la misma continuidad. Comienza un tiempo después de que se destruye Sunnydale y miramos que Buffy ahora está con un pequeño ejército dividido en escuadras o escuadrones de cazadoras. Básicamente el argumento es este, ¿o cuál es el argumento de esta temporada 8? Mira, como todas las temporadas de Buffy, sigue la misma fórmula de un malo grande que controla todos los eventos en la temporada. En este caso el malo se llama Twilight o Crepúsculo, que no hay que confundirlo con la saga de novelas ni la de películas. No lo menciones, obviémoslo nada más, nadie conoce eso. Bueno, la cuestión es que Crepúsculo quiere destruir a Buffy porque el bien y el mal estaban equilibrados, y cuando ella compartió su poder, porque supuestamente solo puede haber una cazadora por generación, esa balanza la desequilibró. Cuando me decís poder, ¿qué poderes tenía Buffy? Fuerza sobrehumana, tiene fuerza sobrehumana, agilidad sobrehumana y resistencia sobrehumana. Todo esto porque es parte de una línea de cazadoras que obtuvieron su poder de la primera cazadora, que a su vez tuvo su poder de un demonio. Ah, ok. Ahora, te preguntarás cómo Buffy puede mantener un ejército de 500 personas distribuidas en escuadrones alrededor del mundo. Cosas ilegales, seguro. Algo así, porque se convirtió en una robabancos, un asaltante de bancos, si querés llamarla ahí, que se introducían a las bóvedas de los bancos, robaban joyas, robaban dinero, y con eso financiaban su operación. Por lo que el gobierno de Estados Unidos las considera terroristas. Así que Buffy no va a luchar nada más contra la amenaza de Twilight, sino también tiene que luchar contra el gobierno de Estados Unidos. O sea que durante el desarrollo de la temporada 8, Buffy se enfrenta contra el gobierno de los Estados Unidos y contra Crepúsculo. ¿Qué personajes salen de los que salieron en la serie de televisión salen en este cómic? Básicamente los que quedaron vivos al final de la serie. Es, por ejemplo, Xander, Willow, que Willow en este caso es una hechicera muy poderosa que tiene que lidiar con no pasarse al lado oscuro, por decirlo así, es decir, no convertirse en Dark Willow o Willow Oscura. Y sale también Dawn, la hermana de Buffy, que en esta temporada la miramos como una gigante por un efecto de un hechizo mágico por ahí, que si leen el cómic se van a dar cuenta por qué sucedió, y especialmente está su vigilante Rupert Giles. Dentro de las 500 cazadoras con las que cuenta Buffy bajo su mando, está aquella cazadora que salía en la serie de televisión, Faith. Faith y Buffy nunca se llevaron bien, por razones obvias. Si miraron la serie ya saben que Faith y Buffy no se llevaron bien, porque Faith trató de matar a Buffy. Pero en este cómic hay un arco de historia de que Giles busca a Faith para una misión especial, que tiene que matar a una cazadora que va a ser una amenaza para el futuro de todo el mundo. Entonces Giles contrata los servicios de Faith y al final esto crea un poco de fricción entre Buffy y Giles. Ángel es otro de los personajes que no me mencionaste que aparecen. Por buenas razones. Si querés, vamos a hablar un poco ya del final del arco. Hasta antes del final del arco, Twi'lek siempre había aparecido con una máscara de luchador que cubría toda su cara. De hecho, hay un número que es bien chistoso porque el tipo está hablando de las debilidades de Buffy y se agarra la máscara y se la levanta como que se la va a quitar y nos va a revelar quién es Twi'lek. En lo que él está dando su discurso, se levanta la máscara y solo dice: me picaba el cuello, y se rasca. Al final del arco ya nos revelan de que Twi'lek es Ángel, que está poseído por una entidad llamada Twi'lek. O sea que Ángel es el villano de la temporada 8. Si lo querés ver así, básicamente Ángel es el villano de la temporada 8. Pero al par de esta temporada 8 de Buffy, hay temporadas de Ángel también en cómic. Hay un cómic de Ángel producido por otra casa que no era Dark Horse, creo que era Senscope, que se llamaba Ángel After the Fall, en el que la ciudad de Los Ángeles era absorbida por una dimensión infernal y Ángel tenía que liberarla de ahí. Supuestamente la temporada 8 de Buffy sucede después de los eventos de Ángel After the Fall. La temporada 8 ya finalizó. Finaliza con la muerte de Rupert Giles, la destrucción de la semilla de la magia alrededor de todo el mundo, por lo que Buffy nos deja sin magia en la Tierra, y con la separación de la pandilla, por decirlo así, porque Buffy renuncia a la vida de cazador y se va a vivir una vida tranquila a San Francisco. Con este final que me estás describiendo, ¿termina la serie o continúa? La serie termina su temporada 8 y continúa un nuevo cómic que se llama Temporada 9 de Buffy, y de ahí se desprende también un nuevo spin-off que se llama Ángel y Faith, en el que estamos viendo a Ángel querer redimir sus pecados, especialmente la muerte de Giles, y quiere revivir a Giles porque supuestamente fue una muerte mágica, lo cual se le dificultará porque no hay magia en el mundo. En este cómic sale al lado de Faith, por eso el título Ángel y Faith. Ah, ok. ¿Y la temporada 9 cuántos números lleva ya? La temporada 9 lleva actualmente 17, 18 números más o menos, igual que la saga de Ángel y Faith. Olvidándonos un poco de esto de los vampiros, de la magia, de las cazadoras, de las brujas y todo eso, esta semana salió el primer número de Superior Spider-Man. Ya lo leíste. ¿Vos qué crees? Dijiste que ya no ibas a ser fan. Dije que no iba a ser fan, pero dije que como crítico tenía que seguir leyendo Spider-Man para estar informado, porque esta sección se trata del mundo de los cómics, anime y manga. Ok, entonces sobreentiendo que sí, ya lo leíste. Ya lo leí. De hecho, no está tan malo como yo me lo esperaba, salvo por algunas cosas con el traje de Peter Parker. Bueno, de Spider-Man, porque Peter Parker no es Peter Parker. ¿Qué cosas? Cosas malas, empecemos por los pies. Son como zapatos de ninja, lo cual no le queda mal a Spider-Man, pero en el dedo gordo del pie tiene una garra que se mira fatal. Los lentes de la máscara son indicador de que es el Dr. Pulpo, aunque hay unas cosas buenas en el traje. Por ejemplo, la parte roja que lleva la telaraña, es decir, el traje, el clásico rojo de Spider-Man, se mira como armadura, lo cual le queda muy bien al personaje. Y en las manos tiene unas garras que parecen, sí, cuando miradas de lejos, parecen garras de Thundercat, que en algunas partes se mira bien, en algunas partes no se mira tan bien, pero básicamente el traje está más o menos. De la forma en la que me lo describís, y para describírselo a los ultrafans, me estás diciendo de que parece una armadura robótica y que se podría asemejar como la tecnología que usaba Otto Octavius. De hecho, los lentes son lentes de tecnología con los que la parte redondita del ojo puede demostrar emoción, cosa que antes en los cómics se denotaba haciéndole más grandes o más pequeños los ojos al Spider-Man en el arte, pero realmente la máscara de Spider-Man no da para denotar emoción. O sea que si ya volviste a leerlo y a ser fan, a pesar de que ya no existe Peter Parker. De hecho, todavía no soy fan de Spider-Man. Sigo manteniendo que no soy fan de Spider-Man, lo estoy leyendo básicamente como crítico para estar informado. Pero dijiste que hasta que no saliera Peter Parker... Que no volviera Peter Parker al mundo de los vivos, por decirlo así. ¿Qué me estás queriendo dar a entender? Spoiler alert, porque para eso tienen que leer el número uno de Superior Spider-Man. Sí te puedo dar un pequeño spoiler que mucha gente ha estado criticando en internet, que es el preview que salió del número 3 en esta semana, en el que miramos que el alcalde de Nueva York, que es J. Jonah Jameson, convoca a Spider-Man a través de una cuestión que es icónica en los cómics de DC, una señal de luz con el logo del superhéroe, en este caso una Spider-Señal. JJ Jameson llamando a Spidey. Sí, leyeron el número 700 de Spider-Man. Spider-Man, se darán cuenta de que Jameson, al ver la actitud del Spider-Man nuevo, el tipo dice que él ha estado equivocado, de que no es una amenaza y que es un superhéroe. Definitivamente. Entonces, el fin del mundo. El fin del mundo, correcto. No nos mataron los mayas, nos va a matar Spider-Man. Bueno, ya está acabando con tu carrera en Marvel. Te estás pasando al lado bueno de la fuerza, como dice Pablo. Pero Spider-Señal, o como querrás llamarle, se está volviendo como un vigilante al estilo Batman, entonces. Al estilo Batman, Daredevil y casi rayando en el Punisher, porque Otto Octavius no se toca el alma para matar a alguien. Pero si hay alguien... Que lo detiene, pero spoiler alert y no lo vamos a decir. Ok. Aunque si miraron mi cuenta de Twitter en la semana, yo ya di el spoiler. ¿Cuál cuenta de Twitter? @DimensionXHN. Ahí pueden interactuar con vos. Exactamente, y les estaré dando algunas exclusivas del mundo de los cómics, anime, manga y series de televisión. Bueno, y ya te entrenaste en el NBA, en el Guitar Hero, porque pronto te tendremos en la cabina Launch. En todo lo que me lancen. De hecho, si te conseguís el WWE 12 o WWE 13, también acepto cualquier reto. De cualquiera. Así que, Manuel Trinidad, si estás escuchando, el reto está en el aire. No, de cualquiera no, tampoco. Bueno, ya dijiste, reto al aire. Y esto fue La Dimensión X. ¿Qué quieres escuchar para despedir la sección? Ya que estamos hablando de adolescentes y no muertos, ¿qué te parece si escuchamos el opening de High School of the Dead aquí en Cinema Radio a través de Ultra, mi FM? ¡Solo hits! Solo hits. regresamos a Cinema Radio y mientras miro para los lados, miro sobre mi hombro para ver si Bishop no cae sobre mi humanidad, creo que ya estará golpeando a Frank. Por lo menos está tirando lagartijas y sapos ya. No, la verdad no fuimos muy duros. La verdad, yo ya te expresé extra micrófonos qué es lo que opino de, sí, de ese número uno. Yo ya he hablado a la saciedad de lo que opino también y... No sé, no yo quiero seguir voy a hablando. Mi comentario sí. Por cuestión de evitar ofender a alguien, pero así sí, no dejemos sabemos lo mejor. Qué puede ser. ¿Qué pasó con Guitar Hero que no seguiste ahí? ¿Lo terminaste las se canciones? Se aburrió de ganarle sí, a los Ultra Fans. nadie quiso tocar con él más porque los macaneaba todo. Miren cómo son los Ultra Fans de buena sí, gente que traen, vienen a regalar. Nos traen figuras, ¿verdad? Nos traen tributos aquí. Sí, no, se agradece el gesto, Manuel. Ya que está enseñando figuras de juegos, ¿por qué nos hablas de tu adquisición? Que nos cuente de la adquisición. Pues... Cuéntame qué tal está. Ok, bueno. Primero para no quería esto, hablar de eso, empezar, pero... Para bueno, lo último para mi colección fue el God of War Omega Collection, que consta de los 5 juegos de la saga, desde el principio de Kratos hasta pues su fin, su muerte. Y tiene una estatua numerada, coleccionable. Buen tamaño, muy bonita. ¿Para qué? Vale la pena. Las personas que tengan la capacidad y pues puedan. O sea, por favor. Disculpen. Perdón. No, les aconsejo que la adquieran, vale la pena. Es bastante bueno, inclusive si no han jugado los juegos, mucho más todavía. Esos 5 juegos son una obra de arte. ¿Cuál de los 5 es el que más te llama la atención? Es que ya, la verdad... Ya los pudiste jugar todos. La verdad, sí, ahorita ya... Bueno, he terminado los de PSP, que son los que hicieron un remake para hacerlo para PS3, la adaptación. Así es, sí. Ya jugué la saga central, los primeros 3, que son los de PlayStation 3. ¿Modo historia o modo...? Fran, en su Dimensión X lanzaba un reto a quien quisiera jugar en WWE 12 o WWE 13. Dice Manuel Trinidad que acepta el reto y que se apunta. Trinidad ha de ser el campeón en esas cosas. Totalmente. Hay que volver a retomar, yo ya día no juego nada. Aprovecho también para mandar saludos a 2 fieles ultrafans, don Carlos Eduardo García y Alexis Santos, que siempre están en sintonía de Ultra y en especial de Cinema Radio. Saludos a don Alexis Santos. Me decías que... disfrutan estos juegos. Sí, ¿para qué? O sea, la historia de los 5 en general, no he terminado los 2 de PSP, pero lo que he jugado hasta ahorita es genial, cómo mezclan lo que es toda la mitología griega para lograr esas obras maestras, porque son una bellezada de juegos. La historia principal, los 3 de PlayStation 3, son geniales. La historia, el drama... Son para ya gente mayor, Kratos un poco violento, salvaje. Sí. Los gráficos fuera de serie, espectacular. ¿Verdad? Sí. Y ahorita ya para este año estamos esperando el God of War Ascension, que es una precuela a todos los que han salido. Es más, estaba leyendo que el creador de God of War dijo que la saga de Kratos ya había terminado. Que como secuela no existía un God of War 4, por eso se llama God of War Ascension. Es cómo asciende Kratos a ser el enviado de los dioses para diversas actividades. Corte, confección, no ese tipo de actividades. No, él era la persona, él le vende al dios Ares su lealtad a cambio de que le rescate su vida y la de su pelotón. Él era el líder de una armada espartana. Entonces el dios Ares Ares es el dios de la guerra para aquellos que... Ah, sí, Ares es el dios de la guerra para aquellos que no sepan. Entonces él le perdona la vida, lo salva, pero a medida va avanzando, Ares para que él le demuestre lealtad, lo obliga a matar a su esposa y a su hija, a la esposa e hija de Kratos, obviamente. Kratos, al estar cegado por Ares, al darse cuenta de que lo mató, de que las mató, él decide vengarse de los dioses. Y eventualmente, pues, esa es la historia del primer juego, todo el momento en el que Kratos anda buscando la manera de vengarse de Ares, que al final lo logra pues con lo que es la caja de Pandora. Abriendo la caja de Pandora, libera poderes místicos que lo hacen ponerse a la altura de un dios. Y al final, pues, es la única manera en la que logra derrotar al fabuloso y glorioso y fuegoso dios Ares. Ya. ¿En cuál, es ¿en cuál termina peleando con Zeus? En el segundo y el tercero. En el segundo, sí. Los dos. En el segundo, es cuando los dioses que quedaban vivos traicionan a Kratos, porque él queda como el dios de la guerra en el, al final del, del primero. Lo traicionan, lo corren del Olimpo. Entonces él decide vengarse también de estos dioses. De, eventualmente logra llegar a pelear con Zeus. En el momento que ella lo iba a matar, se interfiere Atena. Entonces Kratos mata a Atena. Zeus se vale de esto para volverlo a lanzar del Olimpo. Y él se da cuenta que él no tiene la capacidad del solo de asesinar a los dioses. Entonces él se va en busca de los titanes. Entonces en eso termina el segundo juego, que el, la última escena del segundo juego es Kratos sobre Gaia escalando el Olimpo. El Olimpo. Y ahí justo en ese momento empieza el tercero. Así. Y ahí ya es netamente Kratos contra, contra los dioses, Poseidón. Mata a Hércules, al rápido, no me acuerdo cómo se llama. Hermes. Y eventualmente pues termina asesinando también a Zeus. Ya ves. Sí, es una saga muy recomendable para todo aquel que le guste el juego de aventura. God of War es una saga que se tiene que jugar. Aceptamos tu Omega Collection como donación aquí en Cinema Radio. Lo podríamos disfrutar aquí en el Mall Multiplaza. Claro que sí. Cuando quiera, cuando vuelva, se lo voy a traer para que... Aunque para sea que de muestra. Aunque sí, sea de muestra. Para así como alguien aquí nos quedó a deber, el gran Amir. Oh. Ah, sí. O sea, sí. Solo por fotos, eso es egoísmo. Sí, sí. Bueno, ahí está gran Amir, que me tiene en la pobreza, pero ya logramos, adquirirlo, por lo menos. No, muy, un solamente nivel de figura bastante. De, Frank nos hablaba de la temporada 8 de Buffy, que salió en cómics. En mis manos, para envidia de Fran, tengo ese cómic del que él hablaba. Sí, aquí está el The Long Way Home, que es la continuación en la temporada 8 de Buffy. Puedo mencionar que Buffy, la Casa de Vampiros, es la serie preferida de mi mamá. Siempre le gustó. La temporada 8 está muy bien. Yo he leído unos cuantos cómics de la temporada 8. Por suerte, ahora está esa onda, ¿verdad? De hacer de que las series que terminan continúan en las novelas gráficas. Eso te iba a preguntar, ¿qué te parece esto? Porque Buffy, Ángel y Smallville creo que son las sí, más famosas. Sí, también está. Sí, cuando tienen buenos escritores y buenos ilustradores, pues la cosa avanza y son interesantes. Lo bueno de Buffy es esto, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, ¿verdad? El señor Joss Whedon no lo suelta, ¿verdad? Es su niña predilecta. Y él, en esta temporada 8 todavía él está bastante metido. No sé en la temporada 9 cómo estará porque tiene tanto compromiso, ¿verdad? Con Avengers. Incluso ya dio el anuncio de que el guión para Avengers 2 estará listo ya para abril, mayo, junio. Y promete ser espectacular. Pues entonces sí, esta onda, los de Smallville están saliendo ahorita en forma digital, ¿verdad? Me imagino que cuando ya tengan la temporada completa lo tirarán de nuevo a novela gráfica. Un compilado. Y también está muy bueno, o sea, lo han tomado en serio, ¿verdad? No se nota tanto el trajecillo de Superman nuevo, ¿verdad? Este está un poco más recatadito. A mi parecer, creo que Buffy terminó como prematuramente. Buffy era una serie que se prestaba como para más tiempo. O sea, te doy la explicación a eso. Lo que pasó con Buffy fue esto. Buffy fue de los precursores, los programas precursores del WB. El WB, junto con Fox, porque los que lo producen son Fox, tenían un como trato de que yo te hago una serie y te la paso para que tú la divulgues en tu canal y yo te hago otra a ti para que tú la divulgues en tu canal. Entonces, en esa época de Buffy, creo que era The OC o no me acuerdo cuál otra, los de la Warner se la prestaban a ellos para intercambiarse. El problema es de que los canales pequeños de Estados Unidos, los que son no son los grandes networks, tenían problemas económicos. Entonces el WB y el UPN, que era el otro nuevecito, que daban muy buenas series también, estaban en la quiebra casi. Entonces, lo que pasó con Buffy fue de que Buffy era como el peso pesado en el WWE en esos días y lo mandaron a la UPN para la temporada, creo que era la 5 o la 6, no estoy seguro, pero incluso en cuando estaba en el WWE, Buffy terminó en un final, ella salta, quiere salvar a la hermana y salta en un como abismo ahí, e incluso le hacen una tumba y todo, sí. Y entonces ahí termina en el WWE y lo pasan al UPN. Y el moto que ponían en los buses y en todos lados donde habían los billboards para anunciar la temporada siguiente de Buffy, que iba a revivir y que iba a volver, pero que no iba a volver siendo la misma y que no sé qué. Pero la verdad es de que era hacer, salvaron al WB, ahora salven al UPN. Y en el UPN nunca agarró la audiencia que tenía en el WB. Al final de cuentas no se pudieron salvar, tuvieron que unirse, ¿verdad? Lo que hicieron fue, unieron los dos canales, hicieron el CW, el sí. que conocemos ahora por el CW, ¿verdad? Y entonces ahí ya Buffy ya no tenía cabida, la terminaron y ya empezaron con otras series que son las que estamos viendo ahora. Ok, aprovecho para mandarle saludos a José Echenique, que también está en total sintonía. También ¿dónde es otro está, desgraciado? No, mentira. Señores, saludos, vamos a escuchar Touch in the Sky del soundtrack de Brave aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde el Mall Multiplaza, aquí echando relajo con los amigos, con las visitas a la cabina launch de Mall Multiplaza, que están cumpliendo también con retos en los distintos juegos que tenemos en nuestro PlayStation 3. Señor, usted me acaba de dar una mala noticia que nos envía Bishop. Es un rumor, es un rumor. No, pero rumores así matan el fin de semana de cualquiera. Sí, el tuyo sobre todo. Sobre todo. Mejor les invito a un nuevo concepto en barbería, Football City Barbershop. Su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Sin duda, Pablo Ardón, mi persona y Luis Carías ya hemos disfrutado de la buena atención que nos ofrecen aquí en Football City Barbershop. Y pues los invitamos a que vengan y se den una pasadita. Si ya necesitan reducirse la barba, el pelo, la cabellera, definitivamente es la mejor opción. Esos rumores simplemente no me agradan. Mejor Manuel Salinas. Mejor no repetirlo. ¿Ah? No, Manuel Salinas va para... Manuel Salinas lo deberíamos mandar para la barbería. Así nomás lo deberíamos sí. Llevar. Ya necesita Manuel Salinas. No. Se lo dije extra micrófonos. Usted no es Qui-Gon Jin. Quiere llegar a ser, creo yo. No, el rumor que nos mencionaba Bishop y que nos envía vía mensaje. Ha de ser broma de él. Ojalá esperemos, sea broma de, no, son bromas de mal gusto. Confiemos de que sea broma de él, porque ya habíamos escuchado un rumor parecido a ese también. No, el anterior lo tenemos en intriga, ¿verdad? El anterior era peor por el personaje. Sí, también. Flash no importa, pero algún día lo van a recuperar. Recalco. Tenle fe de que algún día lo recuperen. Recalco, ¿verdad? La única regla que existe en Cinema Radio. No molestar a Flash. Exactamente. ¿Qué puede no, hacer? La verdad es que Bishop nos mandaba el mensaje de que se especula y se rumora en las redes sociales, en el internet, no. De que Robert Pattinson interpretaría a Flash, sin duda. Así como Fran ya dejó de ser fan de Spider-Man, dejaría de ser fan de Flash. Sí, es que matan. No, pero no olvidemos también el rumor que había también sobre Sí, Taylor Lautner como Nightwing. Dick Grayson, el primer Robin para la gente que no lo conoce. Sí, pero fíjate que sí le queda. No. Bueno. Por favor. O sea, por lo menos el cuerpo lo tiene. No, y es donde viste vos Robin musculoso, pues. Robin era un cipote cirquero, era un atleta más que hablando más de que Nightwing. Musculoso. Pablo y yo concordamos de que el cómic está muy bueno ahorita, sobre todo con el arco este del Guasón, ¿verdad? Bueno, los cómics de Batman, exceptuando Batwoman y Batwing, son geniales todos. Todo lo que tenga que ver con Batman. Hasta Birds of Prey está bueno, para que te imagines cómo está la onda esa del Guasón. La serie era buena. La serie era buena. La serie era buena, pero los cómics siempre fueron medio flojones. Pero los han... ¿Vieras cómo los han compuesto? Ahorita están bastante buenos. Y todos tienen, o sea, esa parte de... Ahorita están en la Death of a Family, ¿verdad? Y es increíble, el Guasón está más sádico que nunca. acabo de leer Batman y Robin y... Al pobre Damian Wayne, bueno, mejor no les cuento. Ya lo merecía. Ya. Sí, se lo merecía, la verdad. Ese hipote se lo merecía. Se lo merecía. Solamente merecía que le hicieron eso. Sí, pues solamente escuchar lo que nos manda decir Manuel Trinidad. Ajá. Me manda decir, man, pegate un tiro si ponen al payulo ese de Flash. Imagínate. Yo creo que ahí todos nos... Definitivamente que sí. Nos daríamos... Sí, nadie. Dice Frank que Nightwing no era trigueño, así que no pueden poner al hombre lobo. Empezando por ahí, ¿verdad? Sí, no pueden poner, aparte, un hombre que se transforma en un peluche, no tiene gracia como Nightwing. En un peluche. Pero el maestro Marmota aquí lo vas a ofender. El único hombre lobo en el mundo que en lugar de miedo dan ganas de abrazarlo. Bueno. Definitivamente bueno. Ese comentario, no sé. Creo que... No, yo no sé ustedes, yo hablaba de cuando era lobo. Bueno. Si ustedes ya quieren de cualquier manera. Es cuestión y gustos de cada quien. De cualquier manera, creo que. No, la verdad no. Señores, muchísimas gracias por estar en esta edición de Cinema Radio. Estamos a la orden siempre. ¿Cuándo volverá a aparecer en una Dimensión X? Cuando me invite. Podemos hablar de lo que quieran ahí. Podemos hablar de cualquier cómic. ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Puedo dar un anuncio último? Sí, sí, sí. Ya que me preguntaste por la Dimensión X, en abril... He-Man and the Masters of the Universe consigue su título mensual. He-Man y She-Ra. Por DC. Ya oficial. Sí, ya oficial. O sea, me contabas, extra micrófonos, una pequeña anécdota que tenías con Hugh Jackman. Ah, sí. Cuando estábamos oyendo el soundtrack de Los Miserables, me recordé que yo viviendo en Washington, fuimos al Kennedy Center a ver La Bella y la Bestia. Y él interpretaba al leñador que quiere matar a la bestia. y ahí fue la primera vez que lo escuché cantando. Sí, él tiene sus raíces ahí musicales, no es que está empezando ahora. Nos dice Manuel Trinidad de que el trío de Twilight están buenos como para Wendy, Marvin y la supermascota. Pobre supermasco. Es que, bueno, aquí estamos todos en contra de la pobre Twilight. A lo mejor tienes, creo que sí, alguna gracia por ahí. Pablo, muchísimas gracias por tu visita a Cinema Radio. Esperamos tenerte pronto aquí en las filas de Cinema Radio nuevamente. Fue un placer para mí haber estado acá y pues haber compartido este momento y haber estado echando relajo aquí en la cabina lounge. Muy Pablo fue el único que jugó y jugó bien, ¿verdad? Sí, defendió el honor de Cinema Radio. Creo que hasta el momento todos los integrantes de Cinema Radio han defendido bien el honor de Cinema Radio. No, sí, Frank cumplió con los retos en Revolution Soccer también, el fin de semana pasado. Señores, quienes no nos pudieron escuchar, lo pueden hacer mañana a partir de las 12 del mediodía. Todo el relajo que hicimos hoy, esperamos poder repetirlo mañana en nuestra repetición. Que ojalá lo escuchen. Sí. Saludos a todos mañana. Saludos. Mañana domingo, como mañana dice domingo. Raúl. Esto fue Cinema Radio. Hasta la próxima. Cinema Radio. Cerrar programa. Cerrar programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana.